boca como linterna, tengo los ojos como un farol, que se han quemado todas las fibras que llevo dentro del corazón. Tengo la boca como linterna, tengo los ojos como un farol, que se han quemado todas las fibras que llevo dentro del corazón. Mi corazón, que suena como una tumba que ya retumba, tucu, tucu, tucu, ta. Desde los pies hasta la cabeza, todo mi cuerpo se ha vuelto candela. Allá va candela, mira que me quemo. Allá va candela, que me estoy quemando. Y no hay quien me apague, se quema la familia. Valera Miranda, que no hay quien me apague. Allá va candela, allá va candela, que me estoy quemando. Se quema ese 3-0. Allá va candela, allá va candela.